quisiera, tan linda y tan larga la que tienes tú. Yo acariciarla quisiera, tenerla en mi mano y luego soñar. Y esta hermosa cabellera, tan linda y tan larga la que tienes tú. Yo acariciarla quisiera, tenerla en mi mano y luego soñar. Aunque sea con permanente o a lo Brigitte Bardot, aunque se ría la gente, igual te la admiro yo. Contigo me casaría si tú me llevaras por el bulevar. Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla de amor. Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla de amor. Lávatela con champú, lávatela con champú, lávatela con champú, lávatela con champú. Esa hermosa cabellera tan bella y tan suave la que tienes tú. Para que sea más bella, lávatela con champú. Para que sea más bella, lávatela con champú. Que tienes tú. Yo acariciarla quisiera, tenerla en mi mano y luego soñar. Esta hermosa cabellera tan linda y tan larga la que tienes tú. Yo acariciarla quisiera, tenerla en mi mano y luego soñar. Aunque sea con permanente o a lo Brigitte Bardot, aunque se ría la gente, igual te la admiro yo. Contigo me casaría si tú me llevaras por el bulevar. Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla de amor. Y muy feliz por la vida, feliz cantaría esta copla de amor. Lávatela con champú, lávatela con champú, lávatela con champú, lávatela con champú. Esa hermosa cabellera tan bella y tan suave la que tienes tú. Para que sea más bella,